Hola, hola amigos. Pues esto es para decirles y desearles una feliz Navidad anticipada. Estoy un poquito con gripe, pero bueno, estoy un poquito mejor. A diferencia del día de ayer que estaba, no estaba tan bien. Este es un saludo anticipado de Navidad porque ya para esa fecha vamos a saludarnos todos, ¿no? Entonces, que la pasen bien hasta esa fecha, bueno, hasta esa fecha y después, que hagan todos sus arreglos, sus compras, todo lo necesario para esa noche. Un saludo para todos, nos estamos viendo, una especial para una gitana que la veo de vuelta, y espero que siga viniendo, que la extrañamos mucho aquí. Bueno, un saludo para todos, pues, y que tengan un buen día.